del mundo son unos cobardes, igual no dan culo. No dan culo. Él tiró la lacrimógena. Provocan. Mire la cara que tiene, la cara de odio. Con esa cara le hace el amor a su señora. Con esa cara alimenta a su hijo. Pero se mató el mundo. No tiene capacidad. Hace 5 años golpearon a su señora y a su hijo. Son unos cobardes. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Ahora sí, compadrito, una buena piola. Con criterio, compadre, con criterio. Y arriba todos los chiquillos que andan en la calle luchando, compadre. Déjale. A poquito la vamos a sacar. No luche nada.